mi vida he tenido que tomar decisiones. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿En qué voy a gastar? La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. ¿Y tú qué quieres esta Navidad? Papá Cuscatlán, yo quiero una camioneta Porsche. Yo quiero una camioneta Mercedes. Yo quiero comprar un apartamento. ¡Vuelve! Papá Cuscatlán con $100,000. ¡Oh, oh, oh! ¡Te alcanza y te sobra! Participar en el sorteo es muy fácil. Obtienes un punto electrónico por cada $25 acumulados en compras con tarjetas de crédito y débito y 10 puntos electrónicos al contratar o adquirir otros productos Cuscatlán. Banco Cuscatlán. Condiciones en anuncios de prensa y bancocuscatlan.com o llama al 22-12-2000. Promoción válida del 3 de noviembre de 2017 al 14 de enero de 2018. Hoy es Navidad, tiempo de magia. Hay que celebrar. Tiempo de compartir. Esperanza y amor. Ilumina tu corazón. Feliz Navidad y Año Nuevo. Vox FM. Buenos días, muy buenos días a todos. Sí, no soy Sergio, ya se dieron cuenta. Les saluda Henry Zabaleta y ya está la chicharrita sonando. Por motivos de fuerza mayor en este momento, Sergio no va a estar con ustedes. Me dejó por acá el changarro, que se lo cuide bien. Espero, ¿cómo se llama?, que ustedes me cuiden mejor a mí. Haremos de esta mañana de domingo algo muy diferente. Sí, muy diferente a Sergio. Yo sé que si me está escuchando va a decir, que esté Henry y dale con el bla, bla, bla, bla. Ok, buenos días. Vamos a hablar un poquito de rock y este día vamos a tener inclusive algunos cantantes que ya no nos acompañan en vida. Un homenaje también por ahí a un personaje que realmente ha dejado un gran hueco en El Salvador como uno de los promotores de la música nacional, especialmente del grupo Bongo y Espíritu Libre. Pero pues bueno, eso va a ser en el transcurso de la mañana. Veamos que quién está, si es ya es de la audiencia de Sergio. Ok, vamos a ver, decimos buenos días, esto es 1900 ayer, ok, se le cayó el 5. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la transición que tuvo un grupo allá por 1984, pasando más que todo de lo que es el rock pesado. Ok, ahí sí vamos, el rock pesado, decíamos buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Femenina. Henry Zabaleta, hijo. El hijo de mi padre, sí. O sea, él sí fue de la femenina. Lamentablemente yo no tuve la oportunidad, pero aquí Sergillo nos está dando el chancecito. Coméntame, ¿para qué somos buenos esta mañana? Preguntando que está malito de salud, don Sergio. Pues fíjate que por ahí va la cosa, pero vamos a enviarle los mejores deseos para que pronto esté por acá con ustedes. Yo sé que va a ser una gran falta, pero gracias por la compañía. ¿Cómo es su nombre? Viejo Moyo. Ah, Viejo Moyo, ya en las veces que he estado acá con Sergio, porque ya como se han escuchado que nos llamas, ok. Viejo Moyo, bienvenido, dice. Espero que te guste el programa. Fíjese que yo tengo la inquietud de que casi siempre que he llamado solo he pedido una, hoy quisiera pedir dos, ¿se puede? Vamos a ver, pues, dame las dos que quieres y yo voy a buscarlas porque aquí se me va a hacer un gran rollo. ¿Cuáles son las que quieres escuchar? Vaya rápido. Dale, dímelo. Quería Spinning Wheel, de Blue Sweet and Tears. Ajá, de Blue Sweet and Tears, dame, Spinning Wheel y... Una de Chicago, Make Me Smile. Ah, ok, Make Me Smile. Perfecto, yo la busco ahí, oíste, Viejo Moyo. Que tengas un feliz domingo, gracias por acompañarnos desde temprano. Sos de los oyentes de Sergio, así que están pegados desde las 9 a.m. Óigame. Dime. Yo sé que, puedo llamar y pedir otra vez, ¿va? Fíjate que como tenemos una gran cantidad de gente que se me va a complicar el tráfico de llamadas, déjame chance de buscarte esta y después vamos a ver cómo seguimos con las demás, ¿te parece? Ah, pues son todos, si puede. Ok, gracias, oíste, viejo Moyo. Feliz domingo. Ok, volviendo a lo nuestro, hablamos que en 1984 la transición del rock pesado al heavy metal en este grupo tuvo mucho que ver porque un gran éxito que vamos a escuchar, pero vamos a hacer un poco de historia también. Los hermanos Schenker, Michael Schenker y Rudolf Schenker de Alemania formaron una agrupación. Hasta los inicios de este grupo, uno de ellos se separó, Michael Schenker, y se fue a hacer su grupo que se llamó Michael Schenker Group. Entonces el vocalista Klaus Main ingresó con los hermanos Schenker y fundaron una agrupación que se llama Scorpions. Y vamos a empezar así, bastante rockero, porque con el frío que está haciendo, realmente necesitamos algo para levantarlo, además del cafecito. Y como dice Sergio, no hay domingo sin pupusas y tampoco sin 1900 ayer. Desde ya también saludos a la gente que nos está escribiendo por WhatsApp, a Eric, también a Marito, a Tito Esteves, nos está escuchando, el doctor Rivera. Ok, hoy sí vamos a tener también una gran audiencia porque vamos a estar retransmitiendo justamente allá en Miami. Nos está escuchando Brenda Chavarría, también Lorena Peña en Los Ángeles. Lorenita, aguas ahí con los fuegos, ¿verdad? Porque está cañón. Y por supuesto a mi amigo Miguel Camacho en Australia. Así que entramos fuerte con Scorpions, y esto es Rock You Like a Hurricane. ¡Vámonos! Aquí dice 1900 ayer. Like a hurricane, fire and you baby. Here I am, rock you like. Ok, rocanroleamos, ya estamos despertando esas neuronas y bueno, qué mejor que un poquito de rock o un cachito de café, un chocolate bien caliente y que con este frío realmente, ¿quién lo deseara? Vientos, vientos, así que tronando las láminas y además de eso, no se digan los árboles. Para aquellos que nos escuchan en sus vehículos y ya van camino a la playa, hey, un buen viaje. Van a disfrutar del calor justamente de nuestras playas exquisitas, bellas, cálidas. Y nosotros lo vamos a poner un poquito más de eso. Ok, una producción muy buena. Creo que estaba dedicada al Rey Baco porque estos tipos lo hicieron pensando en ellos cuando le nombran a este álbum ni más ni menos que El Espíritu del Vino. Estamos hablando de uno de los vocalistas más grandes de lo que hay en España. Con una tendencia a parecerse a Jim Morrison. Y la canción se llama Apuesta por el Rock and Roll. Algunos la conocen, otros no. Y esto es ni más ni menos que Enrique Bunbury y los Héroes del Silencio. Ándele, apostémosle al Rock and Roll. Esto es 1900, ayer, buenos días. ¿Qué hay que hacer? Te diré que apuestes por mi derrota. Quítate la ropa si está bien. No dejes nada por hacer. Si has venido a comprarme, lárgate. Si vas a venir conmigo, agárrate. Contra las cuerdas y no veo ni una forma de salir, pero voy a apostar fuerte mientras pueda. Ok, buenos días. Yo sé que están extrañando. Un saludo para Ana Mercedes. Pregunta, ¿y Sergio? Sí, Sergiño, en este momento pues no se encuentra con nosotros. Ya le saluda Henry Zabaleta, he estado con él en los últimos meses, una vez al mes, y hemos estado haciendo algo muy interesante que ya llamó la atención de muchas personas, porque estamos llevando la historia del pop y el rock en El Salvador de los años 80 hasta esta época posiblemente. Cuando le dije a Sergio, faltan como 20 agrupaciones, un poco más, o sea, voy a tener que soportarte tanto tiempo más. Y yo le dije, sí, bueno, si quieres, démosle. Y esta vez, pues, me dejó aquí a cargo. ¿Qué es lo que estamos encontrando este día en las calles? Vientos, pero además de los vientos hay un polvazón. Y bueno, allá por 1977, una canción que el significado no es una canción depresiva, ni una canción así como quiero suicidarme, sino que en el fondo lo que estos señores estaban queriendo dar a entender es que polvo somos y en polvo nos convertiremos. Y esto es la agrupación Kansas y, por supuesto, Dust in the Wind. Esto es 1900 ayer. Thank you.

And this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of a bay, wasting time. No, yo para chiflar, nada que ver. Superó más de 1,000,000 de copias vendidas con esta canción y realmente se perdió un gran, gran cantante y justamente en un género que era el soul. Otro más que murió también en un accidente de avión, y es que desapareció el avión entre Inglaterra y París. Ahí se iban a ir a dar un concierto ellos, especialmente para los militares. Esto fue allá en 1944, y es que el trombonista Glenn Miller era el líder de una popular banda que era de baile, o sea, era el que animaba las fiestas, las pachangas de aquella época. Para aquellos que por 1944 andaban ya con sus 15, 20 años, creo que o nuestros padres o abuelos bailaron esta música, y a quien no le gusta todavía escuchar a Glenn Miller. Hemos seleccionado este tipo de canciones, espero que sean de su agrado. Me imagino que sí, porque en este momento, por lo que han llamado, estamos contentos, y yo más todavía. Un saludo a Sergio, donde quiera que te encuentres, Sergiño. Espero que estés mucho mejor. Sí, estás mucho mejor que yo. Así que vámonos con Glenn Miller, esto es 1900 ayer. Buenos días, buen provecho. Saludos a quienes nos escuchan a nivel mundial, porque ahí estamos con todos los poderes. Y aquí va, esto suena sabroso. Hey, gracias, gracias por sus llamados. Y esto se llamaba String of Spears. Y bueno, vamos a continuar con los avionazos. Y es que justamente el 3 de febrero de 1959, los astros del rock, rock and roll, Buddy Holly, JP, The Big Bopper Richardson y ni más ni menos que Richie Valens dieron un avionazo, iban a un concierto, iban en una noche nevada y justamente se perdieron y bueno, se perdieron vidas que hubiesen hecho un éxito o hubiesen cambiado la música también. Vamos a darles parte de homenaje este día porque estamos hablando de avionazos, ¿verdad? Y esto es 1900 ayer. Y una de estas canciones, hoy sí vamos a ponerle más feeling. Pues vamos a entrarle. Ya empezamos a bailar justamente con ni más ni menos que Glenn Miller. Y aquí le entramos directamente a La Bamba. Buenos días. Sí, los que están preguntando por don Sergio Gallardo, por más que quiera hacer el timbre de voz de él, no me va a salir nunca. Porque él desarrolló primero que yo. 25 años después, nada que ver. Le entramos ya directamente a La Bamba. Buenos días, espero que estén disfrutando de esto que es 1900 ayer. Saludos a aquellos que ya están en sus labores cotidianas. Hoy que yo estoy de este lado del micrófono, cuando a veces le hablo a Sergio, le digo, mira, ¿sabes qué? A esta hora yo estoy ya barriendo el jardín, estoy trasplantando algo, pero con este frío creo que nadie va a hacer ningún tipo de actividades, inclusive los que van a salir a caminar, mis respetos para ellos. Los que nos van escuchando justamente en algún lugar donde caminan, ahí estamos con ustedes. Esto es 1900 ayer. Buenos días y le entramos directamente a algo que se llama La Bamba y con Richie Valens. Y bueno, después de La Bamba, hablábamos de otras personas que estaban dentro de este avionazo, y más ni menos que Buddy Holly. Hay una canción que se llama Rain in My Heart, y esto creo que nos va a terminar de levantar el ánimo. Buenos días. The sun is out, the sky is blue, there's not a cloud to spoil the view, but it's raining, raining in my heart. The weatherman says clear today, he doesn't know you've gone away, and it's raining, raining in my heart. Oh, misery, misery, what's gonna become of me? I tell my blues they mustn't show, but soon these tears are bound to flow, 'cause it's raining, raining in my heart. But it's raining, raining in my heart. And it's raining, raining in my heart. Oh, misery, misery, what's gonna become of me? I tell my blues they mustn't show, but soon these tears are bound to flow, 'cause it's raining, raining in my heart, raining in my heart, raining in my heart. Hello, aló, aló por aquí, la uno, aló por acá, aló, buenos días. Bueno. Hola, don Alejandro de la Gloria. Ah, don Alejandro, buenos días, don Alejandro, coménteme, ¿qué sintió al escuchar La Bamba? ¿Regresó? Sentí que toda mi energía, que toda mi circulación... Fluía, ¿verdad? Subía. Perfecto, qué bueno que esté con nosotros, don Alejandro. Le manda un saludo don Sergio, porque estuvimos platicando previo a que yo estuviera esta mañana. Digo, yo sé que va a hablar don Alejandro. Y coménteme, don Alejandro, ¿para qué somos buenos este día así tan frío? Como con don Sergio siempre he tenido la confianza de hablar de cosas viejas. Claro. Y le estaba contando a usted de que en mi generación íbamos a comprar un chiribisco de cafeto. Mis padres lo pintaban de plateado. Correcto. Lo sembrábamos en un cumbo de zeteco, ¿vale? ¿Y le ponían arena o le ponían cemento? Exclusivamente arena. Ajá. O tierra. Arena, ¿verdad? Con piedras. Arena con piedras. El fondo llevaba piedras y encima la arena. Esto era para que no se volteara. Es cierto, un chiribisco de café, inclusive que tuviese cafetos y se barnizaba con ese color plateado o dorado. Esos eran nuestros arbolitos. Ajá. De Navidad de hace muchos años, yo tuve la oportunidad de vivirlo. Y los pocos eran un poco más grandes, Claro, unos focotes así. Iluminaban unos focos rojos. Rojos, unos también en forma así como de llama, ¿verdad? Otros amarillos. Y por cierto, el vidrio era bastante grueso y pesaba mucho, mucho. Estas guías pesaban mucho. Aproximadamente como de 25 focos más o menos. Y tenían un buen peso. Así que tenían que soportar esa rama de cafeto. Tenía que soportar el peso de tanto de los focos como las bombas, inclusive. Y aquellos diseños que hacían. Sí, alrededor así como de papel. Gastábamos $150 en un pino artificial. Exactamente, no los tiempos han cambiado y esas son las tradiciones que se han ido perdiendo, pero yo creo que en algún lugar de El Salvador alguien tendrá uno de esos arbolitos evocando las épocas navideñas nuestras, que pero realmente que me gustan esos recuerdos. ¿Me decía? En los nacimientos de aquella época había que fregarse, porque en mi barrio, como habían balcones, casas de balcones, y es que era una... bueno, teníamos como tours ir a visitar esos nacimientos. Era el paseo navideño, ¿verdad, don Alejandro? Qué gusto me dio saludarlo, escucharlo, que esté con nosotros, y espero que la próxima canción, yo sé que le va a traer recuerdos, se llama Chantilly, y esto es de Big Booper. Ahora le voy a pedir yo una canción. A ver, dígame, don Alejandro, ¿cuál sería? El Charlie sobre el... ¿Perdón? El ferry sobre el río de aguas turbulentas. Esa es la que me quiere pedir. No, aguas turbulentas del ferry. Sí, de Simon and Garfunkel. Ferry sobre. Si estuviera Sergio en este momento, me estuviera diciendo, esta es, mira, que vos que no te la podés. Pero ya se la voy a buscar, don Alejandro, si no voy a consultar por aquí cómo se llama. Aquí tengo un aparatito que me va a decir cómo se llama esa canción. Creo que hasta Enrique Guzmán cantaba en español la balsa y el río. Ah, ok, ya sé por dónde va la cosa. Voy a buscarla, don Alejandro. Le agradezco bastante su llamada y que disfrute de este día domingo y de estas fiestas de fin de año. Bueno, y lo dejo con esta canción también aquí en 1900 ayer. No está. Me imagino que usted está de mucha confianza de él. Porque para que deje a alguien. Wow. Pues mire, yo no sé si después de este día me va a tener mucha confianza Sergio, ¿verdad? Pero ahorita de estar así jalándose los pelos, mientras nosotros nos vamos con ni más ni menos que Chantilly. Moses, there's nothing you can say. It's just old Luke and Luke's waiting on the... Bueno, ya me empezó a mí a hacer las mismas que le hacía a Sergio, como se llama, la computadora, que cuando ella quería arrancaba y cuando no quería no arrancaba. Y aquí sí, esta sí es. Hoy sí, ¿a dónde lleno? Yeah, this is the Big Bopper speaking. Oh, you sweet thing. Do I want? Will I want? Oh, baby, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging down, wiggle in the walk and a giggle in the talk. Make the world go round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose like a long-necked goose, like a girl. Oh, baby, that's the one I like. What's that, baby? But, oh, honey. But, oh, baby.

el rock and roll y además de eso el blues, allá por 1995, el Salón de la Fama le dice, ¿sabes qué, nena? Hoy sí, aquí entraste con el pie derecho. En 2013, pues también, en el paseo ese famoso de las estrellas, le dan su grandotota estrella a Janis Joplin, y esta canción está justamente para el tiempo que estamos viviendo ahorita, y es que el summertime, yo digo que acá, fíjense bien, Robert Plant como que le copió un poquito en la forma de expresarse. Yo siento que Robert Plant tiene un poquito de la Janis Joplin. Así que escuchamos Summertime y esto es 1900 ayer. Vamos en tiempo porque son las 9:51. Corre la música. Vamos, Vamos. Bueno, ¿qué les pareció? Gracias por la llamada. Realmente me siento agradecido porque no ha dejado de sonar. Buenos días, esto es 1900 ayer. Les saluda Henry Zabaleta, Cerijiño desde este momento no se encuentra con nosotros. Y bueno, después de escuchar justamente a esta nena, o sea, Janis Lynn Joplin, vamos a escuchar a otra. Les comento, el nombre posiblemente, así como se los lea, no sea muy conocido. Es Yedra Lee Nora Shankar Jones. Nació el 30 de marzo de 1979, la misma fecha que mi abuela. Ah, hablando de eso, un saludo para mi hijo que me está escuchando allá en Brno, República Checa. Hijo, está haciendo frío, ¿verdad? Ok, cúbrete mucho. Y en 1979, y se le conoce como Nora Jones. Veamos quién está, cómo se llama en el teléfono. No voy a hacer que sea Sergio. Buenos días. Además de ser una gran cantante, compositora, pianista y es actriz, porque ha protagonizado aproximadamente como 3 películas, ha ganado 9 Grammys, ha vendido más de 40 millones de discos, aparte de sus DVDs. Hoy sí me suena que regaño. Buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Con Carlos. Hey, Carlitos, ¿cómo estás? Bien, y ustedes ahí, tranquilos. Tranquilo. No creas que tan tranquilo, pero tú estás más tranquilo que yo. Dime, ¿para qué estamos buenos esta mañana? Tengo una canción que quiero que me la averigüen, ¿me entiendes? Que la busque la araña. Para la araña. Que la busque la araña. Ya esperaba la llamada para la araña. Dime cuál es o tararea cómo va la canción. La voy a tararear más o menos, incluso hasta con la intro en la guitarra, pues quisiera saber el nombre de tanto el intérprete como él. De la canción. Como la canción, ahí te va. Dale. ¿Aló? ¿Vamos a araña? Perfecto, con esa introducción yo creo que ya la araña o Sergio, donde se encuentre, me va a escribir, me va a decir, se llama tal canción. Así que Carlos, ya vamos a esperar la llamada de araña. Gracias por acompañarnos. Y habla alguno de los ayudadores. Exactamente, de ellos. Esperamos que las neuronas tengan ya muy en su punto. Y yo te agradezco bastante por acompañarnos, ¿oíste, Carlos? Muy amable, que tengas buen domingo. Y ya pues, cerrando con esta nena tan preciosa, como decíamos, que era la Nora Jones. Además de que interpreta varios géneros entre el jazz, blues, el soul, el country, el pop, esta canción se llama Sunrise y es realmente una chulada de belleza para aquellos que nos encantan los géneros variados. Y esta es una de ellas. Sunrise es Nora Jones. Sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming home. And I said, who? Ooh. dejamos lo mejor para el final. Ven a nuestro Bold Sale del 8 al 10 de diciembre y aprovecha 40% off en artículos seleccionados en todas las sucursales. Cat, go boldly. Prisma Moda tiene los mejores regalos para tus celebraciones de fin de año. Hasta 30% de descuento en vestido de fiesta. Segundo, a mitad de precio en ropa y accesorios para caballeros. Compra un traje y te regalamos la camisa. Regala con Prisma Moda. Válido hasta el 10 de diciembre. Sistema Fedecrédito presenta Ricardo Arjona. Porque el circo lo llevamos por dentro. Estadio Mágico González, 20 de diciembre, 8:30 de la noche. Venta en puntos todo ticket. 15% de descuento al pagar con tarjeta de crédito y débito del sistema Fedecrédito. Invita, somos Música Golden, Tigo Music, LG G6, Pepsi. Patrocinan Pizza Hut. Producen TCS, La Prensa Gráfica, TCS Plus. Copatrocinan Hotel Real Intercontinental, Budget Rent a Car, un espectáculo de Tu Show. Ricardo Arjona en El Salvador es gracias a Sistema Fedecrédito. Llegó la Navidad a Sears. Del 8 al 11 de diciembre, ven a Sears y disfruta de hasta 13 cuotas sin intereses en todo el almacén. Tus artículos favoritos a precios increíbles. No te lo pierdas. Sears, todo en un solo lugar. En Navidad te mereces un cambio. Estrena regalos, porque todas tus recargas desde $5 traen regalos. Gana Smart TV, consolas, smartphones y más. Canjéalos en la app Recargo o enviando el PIN que recibirás al 323. ¡Claro que sí! Ver condiciones en prensa. FM, año 21. Fox FM eres tú. 94.5. Tocando tu mente. ¿Qué quieres esta Navidad? Papá Cuscatlán, yo quiero una camioneta Porsche. Yo quiero una camioneta Mercedes. Yo quiero comprar un apartamento. ¡Vuelve! Papá Cuscatlán con $100,000. ¡Oh, oh, oh! ¡Te alcanza y te sobra! Participar en el sorteo es muy fácil. Obtienes un punto electrónico por cada $25 acumulados en compras con tarjetas de crédito y débito y 10 puntos electrónicos al contratar o adquirir otros productos Cuscatlán. Banco Cuscatlán. Condiciones en anuncios de prensa y bancocuscatlan.com o llama al 22-12-2000. Promoción válida del 3 de noviembre de 2017 al 14 de enero de 2018. Toda mi vida he tenido que tomar decisiones. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿En qué voy a gastar? La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. 1900 Bueno, parece que la araña está dando sus frutos, está tejiendo y nos va llevando muy bien. Ya tenemos identificadas un par de canciones, ya tendremos la sección para complacer, así me dan chance de buscarlas, ¿ok? Bueno, en esta sección vamos a hablar de los que vienen. Veamos primero si tenemos una llamada de la araña por acá. Buenos días, 1900 ayer. Buenos días, don señor, Dígame, ¿con quién tengo el gusto? ¿Una cancioncita? A ver, dígame qué canción es. Quiero una de Eric Burdon. ¿Cuál es? Love Somebody. Love Somebody, esa, ¿verdad? Dice esa. Esa no la canto yo, pero yo se la voy a poner, oiga. Ok, ¿cómo se llama, caballero? Carlos. Carlito, muchas gracias, Carlos. Ya aquí está en lista. Perfecto, buen día. Gracias. Ok, la sección que vamos a poner en este momento, ya vieron y ya se dieron cuenta que nada que ver con lo que hace Sergio todos los días domingo. O sea, yo me he ordenado más porque si no me pierdo. Y esto se llama Los que vienen. ¿Quiénes vienen y quiénes serán los que van a presentarse pronto acá en El Salvador en concierto? El primero que viene será este día acá, a cabina, a eso de las 11 de la mañana. Se llama Tato Enríquez, es compositor, es un salvadoreño que ha ganado Grammy, así de sencillo, compositor, músico, cantante, y nos va a contar cómo estuvo eso, lo del Grammy allá en México. Tendrá un concierto también este día acá en San Salvador y otro posteriormente. ¿Quiénes más vienen? Para el día 20 viene Ricardo Arjona. Ya están enterados aquellos que les movieron la presentación, porque dicen que querían hacer una presentación más allá en Argentina. Él no había firmado nada, no le dejaron sacar todos sus tiliches, que son los del equipo, y entonces no llegó a tiempo a Guatemala ni tampoco a Salvador. Todo se ha movido, pero para el día 20 sí va a estar Ricardo Arjona acá. Ok, esa es una de las secciones de los que vienen. Después le cuento quién más. Esta canción, bueno, yo no soy matemático, pero si se llama Señora de las Cuatro Décadas, ¿a qué edad nos referimos? Si de 0 a 1 es la primera década, de 11 a 20 es la segunda década, de 21 a 30 es la tercera década, y de 31 a 40 es la cuarta década. Entonces, estamos hablando de cuántos años. Ok, aquí vamos. Que nos lo cuente mejor Ricardo Arjona. Buenos días, esto es 1900. Ayer y en concierto. Señora de las cuatro décadas, pisadas de fuego al andar, su figura ya no es la de los 15, pero el tiempo no sabe marchitar. Ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar. Señora de las cuatro décadas, permítame descubrir que detrás de esos hilos de plata y esa grasa abdominal que los aeróbicos no saben quitar. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Porque nótelo usted, al hacer el amor siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de 20. Nótelo así de repente, es usted amalgama perfecta entre experiencia y cuatro décadas. Usted no necesita enseñar su figura detrás de un escote, su talento está en manejar con más cuidado el arte de amar. Señora de las cuatro décadas, no insiste en regresar a los 30, sus 40 y tantos encima de camarcas por donde que la hacen dueña de cualquier lugar. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Porque no tengo usted a las forma perfecta entre experiencia y juventud. Como sueño con usted, señora, imagínese que no hablo de otra cosa, no sea de usted. ¿Qué es lo que tengo que hacer, señora, para ver si se enamora? Estoy 10 años menor. ¡Viene! Y es que mínimo el gran porcentaje de personas que estarán este 20 son señoras y de todas las décadas. Ok, ya dijimos que viene para este 20. ¿Quién más viene? Se espera para el 10 de marzo del próximo año, al padre de los compositores de España. No podría pasar sin poner una canción de Joaquín Sabina, de su nuevo álbum. Esto se llama Lo Niego Todo. Y es que ¿quién lo niega todo? Y él es un compositor que lo niega, y de esta manera. Así que Joaquín Sabina lo esperamos para el próximo año, el 10 de marzo. Esto se llama Lo Niego Todo, y esto es 1900 ayer. Un saludo a los que escuchan allá en Montreal, a menos 3 grados centígrados. Eso es. Gracias por acompañarnos. Esto es 1900 ayer. Ángel con alas negras, ni profeta del vicio, ni héroe en las barricadas, ni ocupa ni Esquirol, ni rey de los suburbios, ni flor del precipicio, ni cantante de orquesta, ni el Dylan español, ni el abajo firmante, ni vendedor de humo, ni juglar del asfalto, ni rojo de salón, ni escondo la pasión, ni la perfumo, ni he quemado mis naves, ni sé pedir perdón. Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos, lo niego todo, e incluso la verdad. La leyenda del suicida y la del bala perdida, la del santo de oro. Si me cuentas mi vida, lo niego todo. Tiburón de hacienda, confiscador de bienes, me ha cerrado la tienda, me ha robado el mes de abril. Si es para hacerme daño, sé lo que me conviene. He defraudado a todos, empezando por mí. Ni soy un libro abierto, ni quien tú te imaginas. Lloro con las más cursis, películas de amor. Me echaron de los bares que usaba de oficina.

Condiciones en anuncios de prensa y bancocuscatlan.com o llama al 22-12-2000. Promoción válida del 3 de noviembre de 2017 al 14 de enero de 2018. Toda mi vida he tenido que tomar decisiones. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿En qué voy a gastar? La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. Exactamente las 10:40. Buenos días, esto es 1900 ayer. Ok, para los que recién nos sintonizan, sí les comento, Sergio no se encuentra con nosotros, estamos tratando de llevar bien la barca que ya sonó y vamos a empezar a sacar aquellas canciones que estoy debiendo, por eso que nos hemos tardado un poco, estamos buscándolas y no es muy fácil, pero tampoco es difícil. Así que estos compañeros de vida musical, por supuesto, con canciones como El Sonido del Silencio, El Cóndor Pasa, se recuerda de Mr. Robinson, canción del graduado. También hay una canción que no podría faltar este día y estamos realmente complaciéndoles a aquellos que nos han llamado desde temprano. Vamos sacando poquito a poquito la tarea. Así que esto se llama Puente sobre Aguas Turbulentas, Simon & Garfunkel. Take your part, oh, Ok, después de esta refrescante, pero muy refrescante, porque el video está excelentísimo, vamos a recordar a alguien que el 8 de diciembre de 1980 falleció de un disparo, o dos, después de haber dejado uno de los grupos con más trayectoria de los años 60, 70, como es The Beatles. Vamos a recordar, ni más ni menos que a John Lennon. John Lennon, pues, era un músico, compositor, tocaba muchos, muchos instrumentos. Creo que tocaba mucho más cuando estaba con la Yoko. Esta es una versión acústica de Imagine que nos están pidiendo. Y aquí vámonos, pues, porque esto es 1900 ayer complaciendo a ustedes. Esto es Imagine, John Lennon. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will live as one. Imagine no possessions. That's right. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us. Thank you. Perfecto, perfecto, perfecto. Y bueno, vamos a enfriar un poco con un reloj, pero nada que ver con aquella canción viejísima, sino que esta es la de Coldplay. Nos la pidieron hace ratitos. Aquí vamos, complaciéndolos. Lots podríamos decir que este grupo que vamos a escuchar a continuación era muy lento, tan lento, pero tan lento, que rodaban como rocas, like a rolling stone, las tortugas. Once upon a time, you dressed so fine, you threw the bums a dime in your prime. Didn't you? People call, say beware, die, you'll finally fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be on your own, like a complete unknown, like a rolling stone? Oh, princess on the steeple and all the pretty people, they're all drinking, thinking that they got it made. Exchanging all precious gifts, but you better lift your diamond ring. You better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. How does it feel? How does it feel to be on your own with no direction home? A complete unknown, like a rolling stone. Venga EPA, este 9 y 10 de diciembre, y reciba 30% de descuento al instante en toda la tienda, al comprar con tarjetas de crédito Scotiabank, solo en EPA, condiciones en tienda. Este 11 de diciembre, Canal 2 le transmitirá el capítulo 167 de Moisés y los 10 mandamientos. Viviremos la emoción del pueblo hebreo cuando su gran libertador, mandado por Dios, hizo que las aguas del Mar Rojo se abrieran y su pueblo pudiera gritar ¡libertad! No se pierda el capítulo de esta historia que ha sido un éxito en todos los países donde se ha transmitido. Aquí podremos observar la espectacularidad de la escena y sus efectos especiales. Moisés y los 10 mandamientos, la abertura del Mar Rojo. Lunes 11 de diciembre a las 9 de la noche por Canal 2. Llegó la Navidad a Sears. Del 8 al 11 de diciembre, ven a Sears y disfruta de hasta 13 cuotas sin intereses en todo el almacén. Tus artículos favoritos a precios increíbles. No te lo pierdas. Sears, todo en un solo lugar. En Navidad te mereces un cambio. Estrena regalos, porque todas tus recargas desde $5 traen regalos. Gana Smart TV, consolas, smartphones y más. Canjéalos en la app Recargo o enviando el PIN que recibirás al 323. ¡Claro que sí! Ver condiciones en prensa. 1900 ayer. ¿Y tú qué quieres esta Navidad? Papá Cuscatlán, yo quiero una camioneta Porsche. Yo quiero una camioneta Mercedes. Yo quiero comprar un apartamento. ¡Vuelve! Papá Cuscatlán con $100,000. ¡Oh, oh, oh! ¡Te alcanza y te sobra! Participar en el sorteo es muy fácil. Obtienes un punto electrónico por cada $25 acumulados en compras con tarjetas de crédito y débito y 10 puntos electrónicos al contratar o adquirir otros productos Cuscatlán. Banco Cuscatlán. Condiciones en anuncios de prensa y bancocuscatlan.com o llama al 22-12-2000. Promoción válida del 3 de noviembre de 2017 al 14 de enero de 2018. Toda mi vida he tenido que tomar decisiones. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿En qué voy a gastar? La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. Buenos días, hoy sí, entro ya a mi hora. Le saluda Henry Zabaleta y como una vez lo hacemos al mes, justamente con Sergio Gallardo, invitamos o hablamos de algún grupo o solista en especial. Más que todo, cuando queremos conocer y evocar la época de los 80, 90, con el pop y el rock salvadoreño. Este día hablamos, ¿qué le dije? Los que vienen para el concierto. Sí, tenemos un concierto el 20 que viene Arjona, para el 3 de marzo Sabina, después viene el grupo Kiss, según lo que nos han dicho. Pero aquí vamos a tener este día en vivo, era a un salvadoreño que tiene el honor de haber ganado un premio Grammy por sus composiciones, y además de eso, en la época de los 80 fue el grupo que realmente nos dejó una canción que ligaba muy bien con Alto al Fuego de Andrés Nahual, y así la ponía yo cuando yo me encontraba en cabina. Acá tenemos a Tato Enríquez, fundador del grupo Crisol y ahora como solista, con quien vamos a platicar acerca de lo que ha hecho en los últimos 25 años. Tato, buenos días, bienvenido. Y ya cuando dije 25 años, no te eché de cabeza porque no empezaste a componer a los 15. Empecé a los 5, papá. No, Henry, qué gustazo, gracias a la invitación, que me hiciste vía telefónica. Y estar acá en vivo pues con ustedes para mí siempre es un placer. Regresar a Salvador siempre es algo tan hermoso para mí, y pues estar acá en 1900 ayer con nuestro buen querido y amigo Kevin, y obviamente en el espacio de Sergio. Exactamente, un saludo también para Sergio, que se encuentra en este momento fuera de cabina. Vamos a ver, yo estaba escuchando esta versión, la versión original de Crisol, Amanecer. Si eso lo hicieras ahora, ¿qué le cambiarías? Híjole, buena pregunta. Fíjate que de texto nada, creo que el texto quedó tal como... Como debería ser. Como debería ser, y digo desafortunadamente, porque son de esas cosas que uno escribe, plasma y hace una crónica de lo que está pasando hace... Eso fue hace 20 y tantos años exactamente, y ves que todavía están vigente. Claro. Todavía estamos soñando con un nuevo día. Con un mejor nuevo día. Un mejor nuevo día, sí. Ya no somos tan jóvenes como antes, pero tenemos el espíritu lleno todavía de rebeldía, y eso eso no cambia. Claro, y eso nos mantiene joven. Decía Sabina, de hecho, que el rock and roll es eso, te mantiene joven mientras sos vigente en tu pensamiento. Y por eso el rock and roll envejece. ¿Y le cambiarías qué tal? Bueno, creo que el tratamiento musical sí le daría un poco más de ponche en algunas cosas, pero básicamente el arreglo creo que fue efectivo. Tal vez hoy, si pasáramos por procesos nuevos de grabación, se oiría un poco más diferente. Actual. A eso me refiero, sí. Porque vamos a escuchar la versión original. A sí. Lo que está sonando ahora es como se hacía la música por 1986, 87 más o menos. Exacto. Que los estudios no eran tan grandes ni con tanta tecnología, sí. Sino que se rebuscaban. Recordemos quiénes eran los integrantes de la agrupación. Sí, obviamente el cofundador, que fue pieza importante, es Caito Carrillo, que vive en Canadá hace unos años. Martín Barriere, que era el bajista, y luego el guitarrista fue José Luis Dueñas, y Hugo Cárcamo, que fue el que fue así como un itinerante, entró y salió. Eso básicamente era la formación de Crisol. Ok, ¿cuál fue la idea de ser un grupo así como Crisol? Tiene un significado de Crisol, yo sé. Claro, básicamente era... Pues Crisol es donde se funden los metales, ¿no? Todo tipo de metales se hacen aleaciones. Creo que esa fue la visión que Caito propuso, como nombre, porque obviamente yo tenía una corriente musical, una influencia musical muy distinta a la de él. Él era más jazzista, había rockero clásico. Pues yo venía de escuchar toda mi vida música de los Beatles, Rolling Stones, ese tipo de rollos. Y bueno, aparte también en mi casa se escuchaba desde ópera y todo. Martín era, fíjate qué loco, era de Cojutepeque, entonces su onda así le gustaba el rock, pero tocaba bastante cumbia. ¿Te ponía el sabor? Sí, y José Luis de Ollas, pues un guitarrista realmente clásico. Entonces, era un crisol, una amalgama. Básicamente creo que fue muy atinado el nombre. Sí. Perfecto. Vamos a escuchar esta canción y posteriormente también otro éxito. Realmente fue éxito en nuestra radio. Creo que en esa época no muchas radios tocaban todo lo que los grupos nacionales producíamos. Claro. Y más que todo cuando te dicen, es Crisol, ¿y cuál es su género? No, es que esto es de propuesta a protesta, y sí. Es que si nos van a cerrar la radio, que nos van a llamar la atención, que la van a vetar la rola. Sucedía, y claro, entonces tenía el temor de ponerla. Ok, vamos con estas dos rolas y después vamos a platicar de la vida de Caito Carrillo, sobre el desarrollo que ha tenido en México, que no ha sido fácil, yo sé que no ha sido fácil. Bueno, Caito se desarrolló en Canadá. Caito, yo... yo es el Caito porque fue un gran cuate, porque claro, después de que tú te fuiste, siguió tocando en grupos acá, claro, nacionales, y siempre en la parte de jazz. Un claro. Saludo si me está escuchando Caito Carrillo ya, tenés toda razón, se me cruzó esa emoción después de años de no verte, a Tato Enríquez. Es. Y esto es Amanecer, y posteriormente escucharemos La Moda de la Ciudad. Vámonos. Espera. a la palabra de nuestro Dios y sin intermediarios. Amanecer abriendo al horizonte, realizándose el sueño de Latinoamérica. Escríbenos a WhatsApp 7853-6785. 7853-6785. WhatsApp Voz. Paranampam. Podría decirse, Tato, que era muy elevada la letra, la música muy compleja para que la gente no comprendiera el contexto de lo que ustedes estaban haciendo como grupo Crisol. Decirlo porque ahora que han pasado tantos años. Mira, yo como locutor y como programador, yo le buscaba siempre el lado a la música, verle el efecto claro, que podía tener en el público. Claro. Tratarla de explicar y degradársela. Pero ahora con lo que se produce, tú como 25 años después o más. Sí. Después. Bueno, obviamente la música ha evolucionado. Creo que con Crisol lo que pretendíamos, tal vez sin tener muy claro el resultado final, sí teníamos como que esas ganas de transformar cosas, ¿no? Exactamente, de combinar cosas, de abrir caminos, de hacer, bueno, de hecho, público, exactamente. Después se empezaron a hacer un montón de fusiones, ¿verdad? No solo en la música salvadoreña, en la música internacional. Claro. Y ahora, por ejemplo, hay unos conceptos impresionantes que de repente hoy es música, lo que dicen hoy, el rock and roll gótico, o sea, así que es eso, pero son unas mezclas de música obviamente europea antiquísima con el rock. Sí, porque hablar del gótico, hablar del místico, bueno, a mí cuando salió este grupo El Mago de Oz me sorprendió, sí, porque medieval, y realmente los violines y todo. Hablando también de ese, fíjate que hablando del Mago de Oz, justamente por la época en que ustedes lanzaron estas canciones, este par de canciones, había un grupo que también en ese momento estaba pegando y en este preciso momento está cumpliendo 30 años el disco Alto al Fuego de Alush Nahual. Claro, claro. Tú me imagino que en algún momento cruzaste con ellos, tuviste la oportunidad de verlos. Sí, he tenido la fortuna de tener amistad básicamente con Álvaro Aguilar y de hecho hasta participé en una grabación de Alush en México. Cuando ellos se incursionaron, yo sé que sí, fueron, sí. Inclusive algunas tocadas que dieron, ¿verdad? Dios, claro. Exactamente, sí, tocaron en algunos festivales, eso sí me acuerdo. Perfecto, entonces vamos a escuchar en ese momento esa rola que el momento que ustedes hicieron justamente de Crisol, Amanecer, también sonaba a la vez en las radios, porque era la época, y esto es Alush Nahual de su versión jazz. Ejércitos extranjeros, pero se quedaron los contras y los guerrilleros. Cada quien quería izar una nueva bandera y cambiar los sueños de libertad por las chequeras. Es el fuego, alto el fuego, es el fuego en todo territorio centroamericano. Discutir el tema, hay que lograr cambiar de una vez la escena. Pero los gobiernos tienen máscaras transparentes y los jóvenes miramos más de lo que piensa la gente. Y pedimos alto al fuego, cese el fuego. Alto al fuego, cese el fuego, todo territorio centroamericano. fuego. Alto el fuego, cese el fuego. Escuchar de las guerras, solo queremos paz y trabajar las tierras. Cada quien sabrá buscar un nuevo camino y forjar con sus manos un mejor destino. Bueno, le paramos acá y escuchaste qué versión tan diferente, sí, ¿verdad? Una chica con una voz excelente y bien a lo bossa nova, no podríamos decir que era la canción aquella efusiva, rockera de Alush. Exacto. Perro que ladra no muerde. Y eso es un dicho muy, muy famoso, creo que en toda Latinoamérica, ¿verdad? Sí, definitivamente. ¿Por qué le pusiste así a tu primera producción? Fíjate que tiene mucho que ver con la historia que empecé a tejer en México. Este es mi primer disco como solista, aparte independiente, porque al llegar a México, bueno, se fue haciendo la cosa, así, creciendo la bolita de nieve, conseguí un contrato disquero. Y lo que pasa es que se quedó congelado y tuvieron que pasar 5 años para que yo pudiera liberarme. Entonces, imagínate 5 años sin poder cantar, amarrado, sin poder presentarme y sin poder grabar. Sí, entonces como músico, compositor y todo, sí, realmente preso. Nació la rabia del perro, ¿no? Y yo tengo que hacer una canción y tengo que hacer un disco que se llame así. Ok, dime, Ojos, ¿por qué esta canción, el nombre Ojos? ¿Es de alguien en especial? Persona? Obviamente es una inspiración femenina, de unos ojos preciosos. Escúchenla, tiene esa onda del sueño. Ok, vamos a escuchar Ojos y también un saludo a un gran amigo, Ricardo Enríquez. Así es, mi hermano. Que nos escucha en Canadá. Doctor, un gran abrazo y a la familia también. Y eso es Ojos. Oigan, es un swing. Eso es producción 100% nacional, pero no hecha acá en El Salvador, sino que ya en México. En sí. México. De los yo estoy colgándome de tus besos, princesa de los excesos, bebiéndome tu sudor. Y es que yo estoy colgándome de tu cuerpo, extraña diosa del sexo, amárrame en tu prisión. Porque yo estoy colgándome de tus besos, princesa de los excesos, bebiéndome tu sudor. Y es que yo estoy colgándome de tu cuerpo, extraña diosa del sexo, amárrame en tu prisión. Familia y amigos, y que Santa le traiga muchos regalos y cosas buenas. ¡Feliz Navidad! Llegó la Navidad a Sears. Del 8 al 11 de diciembre, ven a Sears y disfruta de hasta 13 cuotas sin intereses en todo el almacén. Tus artículos favoritos a precios increíbles. No te lo pierdas. Sears, todo en un solo lugar. En Walmart, llévate toda tu Navidad por menos. Gaseosa Coca-Cola, 3 litros, 4 packs, $6.70. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. Esta Navidad te mereces un cambio. Estrena Smart TV, porque Claro Hogar te trae nuevo triple, que incluye internet de 3 megas, llamadas ilimitadas a Claro Centroamérica y Smart TV de 43 pulgadas por solo $34.75 al mes. ¡Claro que sí! Ver condiciones en prensa. Venga a EPA y aproveche super oferta 2x1 en pintura acrílica látex suprema de Corona. $16.50 por galón. Colores preparados. EPA, más opciones al mejor precio. Dejamos lo mejor para el final. Ven a nuestro Ball Sale del 8 al 10 de diciembre y aprovecha 40% off en artículos seleccionados en todas las sucursales. Cat, go boldly. 1900 Bueno. Vamos a improvisar algo que yo no tuve en mente, pero que Tato como que dijo, no, es que este me va a hacer tocar, y vino preparado. Ok, han sido en este momento 2, 4, 6, 7 producciones, Tato, desde que te fuiste. Desde Perro que ladra no muerde, En blanco y negro, el otro ya mis lentes no me dan, el tercero. El tercero se llama Un Ser Humano Como Tú. Un Ser Humano Como Tú, ok, perfecto. Después, de Un Ser Humano Como Tú, dime cómo se llama el... Reflejos. Reflejos, ok. Y de ahí uno que se llama Tato Enríquez. Detrás de las cortinas. Detrás de las cortinas. Y el último que se llamó el Contrincante, que ese es un concepto bien interesante, porque es un 45 digital, es decir, dos temas nada más, okay. Como si fuera lado A, lado B. Ajá, perfecto. Y del cual pues se desprendió El Contrincante, que es una de las canciones que se ha ido metiendo en el gusto del público mexicano, que sigue a los cantautores, ¿no? ¿Todo esto, Tato, ha sido inversión tuya o has tenido apoyo de alguna disquera? Me comentabas que estuviste 5 años amarrado a una disquera, pero sí, fue un mal proyecto, por lo cual tú no pudiste producir nada. Tenías un contrato por 3 discos o 5 años. Así es. Bueno, como artista fue casi letal para mí en el aspecto comercial, es decir, de no salir a la vitrina. Claro. Pero, por otro lado, fue interesantísimo porque me abrió una avenida completamente diferente, que es la de compositor y de autor de temas para la industria y para otros artistas. En eso no estaba vetado. Tú podías producir, sí, podías componer, producir y dar. Exactamente. Ok, qué bueno. De hecho, de ahí es donde hice bastante parte de mi carrera, y creo que el oficio. Que es Mercedes-Benz, que está en la casa en las Lomas. Y se ahí, ríe tanto ahí, porque nadie tiene casa en las Lomas allá, ¿verdad? El Pedregal. Donde, no crees, tampoco tengo. Pero la verdad que sí me hizo comprometerme con la canción y conocerla a fondo. Y creo que esa es una de las grandes ventajas y los grandes agradecimientos que tengo con la vida, es haber podido estar en México en ese momento, uh-huh, porque hoy ha cambiado mucho la industria también, pero en ese momento sí había mucho retribución económica, pero sobre todo había mucha mística real entre un editor, un compositor, había toda esa gama de sensaciones de que gustás y que te dan oportunidades. Exactamente, el talento. El cambio fue radical, tanto te fuiste de aquí para allá, sí. El cambio fue radical porque no es lo mismo El Salvador que México. No, definitivamente que no. ¿Estudiaste algún conservatorio? ¿Entraste? Fíjate que a me puse cursos? Bueno, me empecé a rodear de compositores y sobre todo de grandes músicos en una academia que se llama Fermata. Sí, hice varios talleres de armonía, de jazz, de toda esa onda. ¿Sentiste que eso te mejoró ya? Luego de producción, completamente, sí. Definitivamente me hizo crecer mucho como persona también. Okay, bueno. Como músico y como persona. Luego talleres de producción también musical, arreglo. Entonces, pues si ya me iba a dedicar a esto, había que darle con todo. Con todo. Démosle con todo, que es lo que en vivo, acá, en 102.9, Tato Enríquez, que ha venido desde México, y vamos a escuchar la canción que tú me decías que se llama, significado. Esta se llama Pero Llegaste Tú, es del disco Ganesh, y dice así. Eres esa flama que mi vida cambió, esa luz divina que me resucitó, trajiste tu alegría donde estaba el dolor. Yo le doy gracias al destino traerte aquí conmigo y volverme a enamorar. Y yo que parecía aquel suicida de los sueños rotos y el alma herida, el solitario al que la buena suerte nunca antes le llamó a la puerta, merecedor hasta del premio Nobel por toda una vida en desilusiones, pero llegaste tú. Pero llegaste tú. Cuando vi tus ojos me llené de valor y sentí en el alma una caricia de Dios, un rayo en la penumbra de mi desolación. Le doy gracias al destino por traerte aquí conmigo y volverme a enamorar. Y yo que parecía aquel suicida con los sueños rotos y el alma herida, el solitario al que la buena suerte nunca antes le llamó a la puerta, merecedor hasta del premio Nobel por toda una vida en desilusiones. Pero llegaste tú, pero llegaste tú. Pero llegaste tú. Bárbaro. Qué buena letra. Qué buena letra, sí, Toto. Sí. Eso me hace reformular una pregunta. Ajá. ¿Qué escuchas ahora? ¿Qué músicos escuchas? ¿Cuáles son tus músicos que te sentás un fin de semana y decís, oh, quiero escuchar este disco de este o este otro? ¿Quiénes son tus preferidos? Pues son muchísimos. En español escucho mucho a Drexler, Jorge Drexler, un uruguayo que vive en España, en Madrid. Escucho, ¿qué te diré? Pues obviamente a Pedro Guerra, que también es otro gran compositor. Sigo escuchando obviamente todo el rock que me gusta, de Charlie García, de Fito. Y está en la cuna, México, sí, es una cuna. Y bueno, de México, los Caifanes, obviamente los escucho, me encanta. Creo que es una de las bandas más importantes del rock latinoamericano. Lo que hablábamos esta mañana, Tato Enríquez ganó un Grammy, ¿o cuántos? ¿Un Grammy? Sí, la verdad que fue algo bien bonito, una experiencia muy interesante, porque ya había habido nominaciones de mis canciones con grupos de la industria, sobre todo el género norteño. Fíjate, pues tuve una época muy larga viviendo en el norte de México y sur de Estados Unidos, y ahí básicamente se consolidó eso. El tercer año de las nominaciones fue 2006, 2007 y 2009, loco, el 2008 no hubo nada. 2009, donde se le da el Grammy al grupo que se llama Costumbre, pero por el disco. Ah, por el disco. Pero al ser el disco el ganador, el triunfador, la canción Punta de Lanza tiene una mención honorífica. Okay. Y es lo que pasó conmigo, porque yo les di ese tema, fue el tema que promovieron y fue el tema que los llevó al éxito. Y entonces, la regalía, me imagino. Y entonces que empezó. Ahí fueron. Sí, ahí fueron, ok. Y empezaste tú ya a producir más para otras personas. Exactamente, sí, cómo no. Afortunadamente, eso me ha abierto muchas puertas y ahorita estoy desarrollando eso. Toda una serie de producciones independientes, porque creo mucho en los artistas. Sobre todo ahora que la industria cambió tanto, el sello ya no es tan importante. Lo importante es hacer un buen trabajo a la altura de lo que hacían los sellos. Y hay, ¿no?, tantos medios. Tú lo grabas en un estudio, lo promueves a través de tantas claro, plataformas. Exactamente. Haces tu video, lo tiras, ¿cómo se llama?, YouTube y otras, y entonces ya te haces popular. Exactamente. Ahora, entre cortinas, detrás de las cortinas, dije, no entre cortinas, detrás de las cortinas. Ajá. ¿Parece? ¿Escuchamos esta rola? Claro, claro que okay. Sí, con muchísimo gusto. Este es de un álbum que nos está dejando por acá Tato, que vamos a regalármelo. ¿Verdad? Seguimos con Tato Enríquez. Para aquellos que nos están escuchando desde 1989, por ahí más o menos, ¿verdad? Ahí empezamos con la historia de Tato Enríquez y Crisol, y ahora, exacto, es Tato Enríquez acá en El Salvador, en 1900 ayer. Buenos días y disfrutemos esto que se llama Detrás de las Cortinas. Y detrás de las cortinas, me dice acá, dispone la producción que tiene que darle otra vez el clic y me dice que no me la va a tronar. Y a Metronó, búscame ahí detrás de las cortinas, porque en este lado, aquí estaba programada. ¿Sí? Sí, correcto. Despidió, sigues aquí. casa. No soy el mismo desde que te perdí. Y hago el amor con tu fantasma. Es tan patética mi vida sin ti. Si tanta ausencia no se despidió, sigues aquí. Te vi en la sala, en el bar, detrás de las cortinas, en la cama, a la par, en todas las esquinas, en la sala, en el bar, detrás de las cortinas, en la cama. Y vamos navegando por tus producciones. Ahora, ¿qué planes tenés a partir del 2018? O sea, ya hasta aquí es borrón y cuenta nueva porque estás pensando ya en el, sí, en el otro año. ¿Qué vas a hacer? Así es, viene una producción nueva, un disco nuevo, completamente, creo que innovador en mi carrera, porque voy a hacerlo sumamente orgánico, con participaciones de grandes músicos mexicanos, la mayoría. Y otros que obviamente serán colaboraciones vía electrónica, es decir, vía, sí, te vamos a mandar emails, los tracks, gente de que está en Nueva Jersey, en Europa, un músico surafricano. Entonces creo que va a ser bien bonito porque la idea es buscarle una tendencia del world beat, música del mundo, y con muchas cosas de regional. Es decir, canciones de chacareras argentinas, samba brasileña, bolero del Cabo Verde, bolero cubano, feeling, obviamente rock también, neoyorquino, exactamente. Ah, bueno. Entonces viene una mezcla así de, es un disco bastante ecléctico que me voy a dar la oportunidad de hacer, porque creo que eso es el tiempo da para eso, para innovar y para hacer que la gente pues disfrute un disco de arriba abajo. ¿Sí? Mucha vida por delante. Dime, ¿cuentas con los dedos de tu mano músicos amigos tuyos o te sobran dedos? No, sí, me sobran. Afortunadamente tengo muy buenos amigos en varios lados del planeta, afortunadamente, y obviamente, bueno, con la gente que crecí aquí en El Salvador, pues obviamente son entrañables, ¿no? Correcto. Pero eso no quiere decir que no se haya abierto la puerta a otros cariños, a otras amistades. Porque te puede ver como competencia también. Claro, bueno, mira, en la vida siempre hay esa, desafortunadamente en el ser humano existe ese, que de alguna manera es también saludable, porque el competir, yo llegué a México y vi que competir en México estaba difícil. Si yo no me ponía las pilas, si yo no evolucionaba, no hubiera pasado nada de lo que ha pasado. Porque hay diferentes matices. Que tampoco ha pasado mucho. No ha pasado mucho, pero ha logrado. Pero te digo, creo que si evaluamos lo que, hasta dónde he llegado, con una canción nominada dentro de un disco al Grammy, o sea, ya no estás dentro del montón, Tato, ya estás, ¿cómo se llama? Que dicen, bueno, hey, como tú dices, cuando alguien te escuchó de Warner, ese es el fito que yo quería, el, exacto, compositor, por el tipo de letra y la música que, exacto, que bueno, yo podría llamarle aquella música concentrada, o, exacto, sea, yo llamo a ese género el concentrado, que tenés que escucharlo, vivirlo, sentirlo, disfrutarlo, claro, y es lo que estás haciendo ahora, claro, con la canción siguiente, que ya se me volvió a mover esta cosa, ¿cuál es la que me dijiste que íbamos a poner? Aquí está. ¿Cómo no pensar en ti? ¿Cómo no pensar en ti? Claro, ese es de un disco compilación que se llamó Reflejos, que ahí es donde celebré 10 años de independencia, que incluye Perro que ladra no muerde, En blanco y negro, Ganesh y Un ser humano como tú. Este lo hice en el 2012, vine a presentarlo también a El Salvador, en un pequeño café por acá, pero afortunadamente tuvimos una recepción muy bonita. Y a raíz de esto, de este disco, también se abren los medios de comunicación para mí como artista en México. Okay. Entonces este fue, digamos, que el primer trabajo en el que ya la prensa abierta de la Ciudad de México y de ciudades importantes como Monterrey, Guadalajara, Torreón, ya empieza a sonar el nombre de estos servidores. Sí. Perfecto. Entonces, vamos del disco Reflejos, ¿Cómo no pensar en ti? ¿Cómo no pensar en ti desde el día en que te vi? Si eres lo que he soñado, cuando estás cerca de mí, no hay más nada en mi existir. El corazón me lo has robado con tu mirada. ¿Cómo no pensar en ti desde el día en que te vi? Si tus ojos me llamaron, desde entonces dije sí y supe que mi porvenir era vivir enamorado. Ay, ya no tardes en venir, no me hagas más sufrir, déjame entrar en tu alma. Quédate juntito a mí y hazme el hombre más feliz. Dime que también me amas. Y cómo no pensar en ti, si eres tú la única dueña de mi mente. ¿Cómo no pensar en ti si apareces en las cartas de mi suerte? No me queda más remedio que rendirme a lo que siento y decirte que tan solo pienso en ti. ¿Cómo no pensar en ti desde el día en que te vi? Si eres lo que he deseado, y si te piensas resistir, por eso voy a insistir. Te llevaré de contrabando. Ya no tardes en venir, no me hagas más sufrir, déjame entrar en tu alma. Quédate juntito a mí y hazme el hombre más feliz. Dime que también me amas. ¿Y cómo no pensar en ti, si eres tú la única dueña de mi mente? ¿Cómo no pensar en ti, si apareces en las cartas de mi suerte? ¿Y cómo no pensar en ti, si eres tú la única dueña de mi mente? Pensar en ti, si apareces en las cartas de mí. me queda más remedio que rendirme a lo que siento y decirte que tan solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Y vamos a ver, Tato, este próximo 15 hay un evento. Así es, y solo pienso en ustedes. Estaré siempre que vengo al país, hacemos todo lo posible por presentarnos. Afortunadamente tenemos una fecha el 15, como bien lo dices, en un sitio que se llama Acapela. Esto está en Multiplaza a partir de las 8 p.m. con grandes invitados: Gerardo Parker, Armando Solórzano, Juan Mejía, Galicia. Ok, cantantes de la época y que saben cantar. Claro, y en la dirección artística Javier Gómez, que me está ayudando mucho con esto, así que los esperamos este próximo 15, ya para despedir este 2017. Y digo, vengo una vez al año, a veces, entonces vale la pena, que nos reunamos con la gente que le gusta mi música, que quiere de repente llevarse material discográfico, porque pues ya generalmente ya ni tiendas de discos hay. Entonces, no hay tienda, pero todavía quedamos algunos. Y mucho menos se encuentran los míos ahí, entonces. Pero ahí sí van a estar. Tato, que agradecido estoy contigo por asistir a este día. Segundo, porque estoy orgulloso de tus producciones, realmente. Muchas yo fui gracias, parte, Henry. Tuve sí, la oportunidad de lanzar esas dos rolas que escuchamos al inicio de este programa, y que ahora, como te digo, te felicito cómo ha cambiado todo, y como compositor, como músico, como cantante, estás en la línea. Muchas éxitos gracias, éxitos venideros siempre, ¿viste? No, gracias a vos, gracias a Sergio, gracias aquí a Kevin por el espacio y por presentar, prestarme las orejas de la audiencia, que eso, bueno, es lo que importa. La audiencia es la que manda, la que este día disfrutaron de un gran cantante nacional, y vamos a cerrar este espacio con una canción que así debe ser, solo se trata de ser feliz. Así es. Así debemos de serlo. Gracias, amigos, estará por acá, creo que Sergio Gallardo el próximo domingo, y si me deja, estaré yo el otoño con ustedes. Hey, Sergio, muchas gracias. A toda la audiencia, muy amables, han sido muy cálidos, y a Tato Enríquez, éxitos en tu profesión, que es la de muchas cantante, músico, compositor, y que lo que venga sean puros palmares. Muchas gracias, venga. Aquí Dios vamos. Dios bendiga. Vámonos. Ya te olvidé. Se quedó atrás el dolor. Veo ahora que algo brilla en mi ser. Ya salí de tu control. Otra vez. Se trata de ser feliz. Soy más fuerte sin ti. Sin dudar aprendí que la vida debe seguir. Debe seguir. Debe la cuestión. Cada noche trae oculta una razón que da vida a un nuevo sol. Otra vez tengo mi libertad y me cubre una esfera de paz. se trata de ser feliz. Soy más fuerte sin ti, sin dudar aprendí que la vida debe seguir. Debe sin ti, sin dudar.